Juego de Tronos. Deberíais cubriros la cabeza, mi señora, le dijo Sir Roderick mientras los caballos trotaban hacia el norte. Os vais a resfriar. No es más que agua, Sir Roderick, replicó Catelyn. Tenía la cabellera empapada y pesada, con mechones pegados a la frente, y se imaginaba el aspecto descuidado que debía de tener, pero por una vez no le importaba en absoluto. La lluvia del sur era suave y cálida. A Catelyn le gustaba sentirla en la cara, dulce como el beso de una madre. La hacía volver a su infancia, a los largos días grises en aguas dulces. Recordaba bien el bosque de dioses, las ramas dobladas por el peso de la humedad, las risas de su hermano que la perseguía entre montones de hojas mojadas. Recordaba cómo preparaba con Lisa pasteles de barro, lo pesados que eran, cómo le resbalaba el lodo entre los dedos. Se los habían servido a Meñique entre risitas, y el niño había comido tanto barro que se había pasado una semana enfermo. ¡Qué jóvenes eran entonces! Catelyn casi había olvidado aquello. En el norte la lluvia caía fría y dura, a veces se helaba durante la noche. Mataba tantas cosechas como nutría, y hacía que los hombres corrieran en busca del refugio más cercano. No era una lluvia bajo la que jugaran las niñas. «Estoy empapado», se quejó Sir Roderick, «calado hasta los huesos». Lo rodeaba un bosque cerrado, y el golpeteo constante de la lluvia en las hojas se acompasaba con el chapoteo de los cascos de los caballos en el lodo del camino. «Esta noche nos hará falta una buena hoguera, mi señora, y tampoco nos sentaría mal una buena cena caliente». «En la próxima encrucijada hay una posada», le dijo Catelyn. En su juventud había dormido en ella más de una vez, cuando acompañaba a su padre en algún viaje. Lord Hoster Tully era un hombre inquieto, siempre estaba yendo de un lugar a otro. Catelyn recordaba bien aquella taberna y a una mujer obesa llamada Massa Hedel, que masticaba hoja amarga día y noche y parecía tener una provisión inagotable de sonrisas y pasteles para los niños. Los pasteles rebosaban miel, eran riquísimos y dulces, pero las sonrisas eran el terror de Catelyn. La hoja amarga había manchado los dientes de Massa de un color rojo oscuro y su sonrisa era un horror ensangrentado. «Una posada», repitió Sir Roderick, melancólico. «Ojalá, pero no podemos correr el riesgo. Si queremos conservar el anonimato, es mejor que busquemos algún refugio de pastores». Se interrumpió bruscamente al oír unos sonidos más adelante en el camino. Chapoteos en el agua, tintineo de mallas, el relincho de un caballo. «¡Jinetes!», avisó al tiempo que echaba mano a la espada. Nunca estaba de más ser precavido, ni siquiera en el camino real. Siguieron los sonidos, doblaron un recodo del camino y los vieron. Era una columna de hombres armados que vadeaba sin el menor sigilo un arroyuelo crecido. Catelyn tiró de las riendas para cederles el paso. El estandarte que portaba el primero de los jinetes estaba empapado y colgaba al lacio del asta. Pero los guardias llevaban capas color añil y sobre sus hombros volaba el águila plateada de Varamar. «Son hombres de Malister», le susurró Sir Roderick, como si ella no se hubiera dado cuenta. «Será mejor que os echéis la capucha sobre la cara, mi señora». Catelyn no se movió. Entre los hombres viajaba el propio Lord Jason Malister, rodeado por sus caballeros, junto a su hijo Patrick y seguido por los escuderos. Sabía que se dirigían a Desembarco del Rey, al Torneo de la Mano. A lo largo de la semana se habían cruzado con incontables viajeros que iban en dirección contraria a ellos. Caballeros y mercenarios, juglares con arpas y tambores, carromatos cargados de lúpulo, maíz o barriletes de miel, comerciantes, artesanos y prostitutas. Todos se dirigían hacia el sur. Escudriñó a Lord Jason sin la menor discreción. La última vez que lo había visto, bromeaba con su tío durante el banquete de su boda con Ned. Los Malister eran banderizos de los Tully y los regalos habían sido muy generosos. Lord Jason tenía ya el pelo encanecido y el tiempo le había cincelado arrugas en el rostro, pero los años no habían conseguido hacer mella en su orgullo. Cabalgaba como si no tuviera miedo a nada. Catelyn lo envidió por eso. ¿Ella tenía miedo de tantas cosas? Lord Jason hizo un gesto de saludo con la cabeza al pasar junto a ellos, pero no era más que el ademán cortés de un gran señor al cruzarse con unos desconocidos. En sus ojos fieros no hubo asomo de identificación, y su hijo ni se molestó en mirarlos. «No os ha reconocido», se asombró Sir Roderick cuando hubieron pasado de largo. «Solo ha visto a un par de viajeros manchados de barro, empapados y cansados a un lado del camino. Ni se le pasaría por la cabeza que uno de ellos fuera la hija de su señor. No pasará nada si entramos en la posada, Sir Roderick». Ya era casi de noche cuando llegaron al edificio, situado en la encrucijada al norte de la gran confluencia del Tridente. Masa Hedel estaba más gruesa y canosa de como la recordaba Catelyn, y seguía mascando hoja amarga, pero apenas si les dedicó una mirada somera, sin rastro de su aterradora sonrisa roja. «Lo único que me quedan son dos habitaciones en la planta de arriba», dijo sin dejar de mascar. «Están bajo el campanario, así seguro que no os olvidáis de las horas de las comidas, aunque a algunos les parece que el ruido es excesivo. Pero no hay otra cosa, estamos hasta arriba, o dormís en esas habitaciones o en el camino». Optaron por las habitaciones, un par de buhardillas polvorientas en la cima de una escalera estrecha y destartalada. «Dejad las botas aquí», dijo Masa en cuanto le hubieron pagado. «El chico os las limpiará. No quiero que me embarréis las escaleras. Y estad atentos a la campana. El que llega tarde a la mesa no come». No hubo sonrisas, ni mencionó pastel alguno. La campana que anunciaba la cena resonó ensordecedora. Catelyn se había puesto ropa seca y estaba sentada junto a la ventana, viendo caer la lluvia. El cristal era lechoso, lleno de burbujas, y en el exterior el ocaso empezaba a tender su manto. Catelyn apenas llegaba a divisar el lodazal que era la encrucijada de los dos grandes caminos. La encrucijada la hacía pensar. Si en aquel punto se desviaban hacia el oeste, tendrían por delante un viaje agradable hasta Aguas Dulces. Su padre siempre le había dado consejos sabios cuando más los necesitaba, y deseaba con toda el alma hablar con él, prevenirlo contra la tormenta que se fraguaba. Si Invernalia debía prepararse para la guerra, cuanto más Aguas Dulces, que se encontraba más cerca de Desembarco del Rey y tenía el poderío de Roca Casterly vigilando desde el oeste como una sombra. Si su padre hubiera estado más fuerte, quizá lo habría hecho, pero Hoster Tully llevaba 2 años postrado en el lecho, y Catelyn no quería cargarlo con más preocupaciones. El camino que se dirigía hacia el este era más agreste y peligroso. Había que ascender por colinas rocosas y atravesar bosques espesos para adentrarse en las montañas de la luna, recorrer caminos estrechos y atravesar simas profundas hasta llegar al valle de Arryn y a los pedregosos dedos. Allí encontraría a su hermana, y quizá algunas de las respuestas que Ned buscaba. Sin duda, Lisa sabría más de lo que se había atrevido a poner por escrito en la carta. Quizá tuviera las pruebas que Ned necesitaba para provocar la caída de los Lannister, y si empezaba la guerra, necesitarían a los Arryn y a los señores de Oriente que les habían jurado lealtad. Pero el camino de la montaña era peligroso. Los gatos sombras merodeaban por los desfiladeros, no eran extraños los desprendimientos de rocas, y los clanes montañeses se dedicaban a robar y asesinar a los viajeros antes de desaparecer como la bruma cada vez que los caballeros recorrían el valle en su busca. Hasta el propio Jon Arryn, uno de los más grandes caballeros que había conocido el Nido de Águilas, viajaba siempre con una buena guarnición cuando tenía que cruzar las montañas. El único guardián de Catelyn era un caballero anciano cuya mejor armadura era la lealtad. No, pensó, Aguas Dulces y el Nido de Águilas tendrían que esperar. Debía encaminar sus pasos hacia el norte, hacia Invernalia, donde sus hijos y sus obligaciones la aguardaban. En cuanto cruzaran el cuello, podría descubrir su identidad a cualquiera de los banderizos de Ned y enviar jinetes con orden de montar guardia en el camino real. La lluvia oscurecía los campos más allá de la encrucijada, pero Catelyn veía en sus recuerdos las tierras despejadas. El mercado quedaba justo al otro lado del camino, y el pueblo, a apenas un par de kilómetros, no era más que medio centenar de granjas blancas alrededor de un pequeño sept de piedra. Seguramente ya habría más. El verano había sido largo y tranquilo. Hacia el norte, el camino real discurría a lo largo del Forca Verde del Tridente, por valles fértiles y bosques frondosos, cerca de ciudades prósperas, fortines seguros y castillos donde habitaban los señores del río. Catelyn los conocía a todos, los Blackwood y los Bracken, enemigos eternos, cuyas disputas se veía obligado a zanjar su padre. Lady Gwent, la última de su estirpe, que moraba con sus fantasmas bajo las bóvedas cavernosas de Arrenhall. Y el irascible Lord Frey, que había enterrado a 7 esposas y había llenado sus 2 castillos de hijos, nietos y bisnietos, y también de hijos bastardos y nietos bastardos. Todos eran banderizos de los Tully, habían jurado poner sus espadas al servicio de Aguas Dulces. Pero, en caso de guerra, ¿bastaría con eso? Catelyn sabía que jamás había habido un hombre tan decidido como su padre. No le cabía duda de que convocaría a sus banderizos. Pero, ¿acudirían? Los Darry, los Rhaegar y los Mutton también habían prestado juramento a Aguas Dulces, pero en el Tridente se aliaron con Rhaegar Targaryen, mientras que Lord Frey y sus hombres habían llegado mucho después de que terminara la batalla, con lo que había serias dudas sobre a qué bando pensaban apoyar. «Al vuestro», había jurado solemnemente a los vencedores tras el combate, pero eso no impidió que su padre lo apodara el difunto Lord Frey. «No, no debía haber guerra», deseó Catelyn con toda su alma. «No podían permitirlo». Sir Roderick entró a buscarla justo cuando cesaba el estrépito de la campana. «Si queréis cenar algo, más vale que nos demos prisa, mi señora», dijo. «Será mejor que dejemos de ser señora y caballero hasta que no estemos más allá del cuello», respondió ella. «Los viajeros sin rango llaman menos la atención. Podemos ser un padre con su hija que recorren el camino real por asuntos familiares». «Tenéis razón, mi señora», asintió Sir Roderick. La carcajada de Catelyn le hizo caer en la cuenta de lo que había dicho. «Es difícil olvidar las costumbres de toda una vida, mi... hija mía». Fue a retorcerse los desaparecidos bigotes y dejó escapar un suspiro de exasperación. «Vamos, padre», dijo Catelyn cogiéndose de su brazo. «Masa Hedel es una excelente cocinera, pronto lo verás. Eso sí, mejor no alabes sus guisos, su sonrisa te estropearía la cena». La sala común era alargada y estaba llena de corrientes. En un extremo había una hilera de toneles de madera y en el otro una chimenea. Un criado jovencito corría de un lado a otro con espetones de carne, mientras que Masa sacaba cerveza de los barriles sin dejar de mascar hoja amarga. Los bancos estaban abarrotados. Los aldeanos y los granjeros se mezclaban sin problema con todo tipo de viajeros. La encrucijada hacía que allí se reuniera gente de lo más dispar. Los tintoreros de manos negras y púrpuras compartían asiento con los pescadores del río que apestaban a pescado. Un herrero de músculos prominentes casi aplastaba a un anciano septón. Los mercenarios curtidos y los mercaderes obesos intercambiaban chismorreos como amigos de toda la vida. Entre los comensales había demasiados guerreros para el gusto de Catelyn. Junto a la chimenea se sentaban tres que lucían el emblema del corcel rojo de los Bracken, y había un grupo numeroso con las cotas de mallas de acero azulado y las capas gris plateado. Llevaban en los hombros broches con otro emblema que conocía, las torres gemelas de la casa Frey. Examinó sus rostros, pero todos eran demasiado jóvenes para haberla conocido. El mayor de ellos no tendría ni la edad de Bran cuando ella partió hacia el norte. Sir Roderick localizó un par de lugares vacíos en el banco más cercano a la cocina. Frente a ellos, un joven agraciado acariciaba distraídamente las cuerdas de una lira. «Las siete bendiciones caigan sobre vosotros, buena gente», dijo cuando se sentaron. Tenía delante una copa de vino vacía. «También sobre ti, juglar», saludó a su vez Catelyn. Sir Roderick pidió pan, carne y cerveza en un tono que añadía: «Y que sea ahora mismo». El juglar, un muchacho de unos 18 años, los miró descaradamente y les preguntó a dónde iban, de dónde venían y si tenían alguna noticia de interés que compartir. Las preguntas volaban rápidas como flechas, sin hacer pausa alguna para esperar las respuestas. «Salimos de Desembarco del Rey hace 2 semanas», dijo Catelyn en respuesta a la menos comprometedora de las preguntas. «Hacia allí voy yo», sonrió el joven. Como ella había supuesto, tenía más interés en contar su historia que en escuchar las ajenas. Nada gustaba tanto a un juglar como el sonido de su voz. «El torneo de la mano atraerá a grandes señores con las bolsas bien repletas. La última vez gané más plata de la que podía cargar, o de la que habría podido cargar si no la hubiera perdido toda apostando por la victoria del Matarreyes». «Los dioses no sonríen al que apuesta», dijo Sir Roderick con severidad. Era norteño y compartía el punto de vista de los Stark acerca de los torneos. «A mí no me sonrieron, desde luego», replicó el juglar. «Entre vuestros crueles dioses y el Caballero de las Flores me jugaron una mala pasada». «Sin duda aprendiste una lección», señaló Sir Roderick. «Desde luego, la próxima vez apostaré por Sir Loras». Sir Roderick hizo ademán de retorcerse los bigotes que no tenía, pero antes de que se le ocurriera una réplica hiriente, se acercó a ellos el criado a toda prisa. Les puso delante gruesas rebanadas de pan y sobre ellas trozos de carne recién sacados del espetón, chorreando jugos calientes. De otro espetón les sirvió cebolletas, guindillas y setas gruesas y jugosas. Sir Roderick atacó la comida con entusiasmo mientras el muchacho corría a buscarles cerveza. «Me llamo Marillion», dijo el juglar al tiempo que tañía una cuerda de la lira. «Ya me habréis oído cantar por ahí». Los modales del muchacho hicieron sonreír a Catelyn. Los trovadores errantes rara vez se dirigían hacia el norte y mucho menos llegaban a Invernalia, pero durante su infancia en Aguas Dulces había conocido a muchos como él. «No, lo siento», dijo. «Vosotros os lo perdéis», replicó Marillion haciendo sonar otra nota. «¿Cuál es el mejor juglar que habéis escuchado?» «Alia de Braavos», respondió Sir Roderick al instante. «Bah, yo soy mil veces mejor que ese vejestorio», replicó Marillion. «Será un placer demostrároslo si tenéis una moneda de plata con que pagar una canción». «Tengo un par de monedas de cobre, pero antes las tiraría a un pozo que pagar por escuchar tus aullidos», gruñó Sir Roderick. Toda Invernalia conocía bien su opinión acerca de los juglares. La música estaba bien siempre que fuera cosa de mujeres, pero no comprendía por qué un muchacho sano querría llevar un arpa en la mano pudiendo esgrimir una espada. «Tu abuelo tiene el carácter agriado», dijo Marillion a Catelyn. «Solo pretendía entonar un cántico en honor a tu belleza. Lo cierto es que nací para cantar ante reyes y grandes señores». «Es evidente», dijo Catelyn. «Tengo entendido que a Lord Tully le gusta mucho la música. Supongo que habrás estado en Aguas Dulces». Mil veces, asintió el juglar con ligereza. Me tienen una habitación reservada y el joven señor es como un hermano para mí. Catelyn sonrió, imaginando qué diría Edmure de oír aquello. En cierta ocasión un juglar se había acostado con la chica que le gustaba a su hermano y desde entonces detestaba todo el gremio. «¿Y qué hay de Invernalia?», le preguntó. «¿Has viajado hacia el norte?». «¿Para qué?», Marillion se encogió de hombros. «Allí no hay más que ventisqueros y pieles de oso, y los Stark no entienden de otra música que no sea el aullido de los lobos». Catelyn oyó que la puerta de la posada se abría y se cerraba al otro extremo de la sala. «¡Posadera!», gritó tras ella la voz de un criado. «Necesitamos establo y comida para nuestros caballos, y mi señor de Lannister exige una habitación y un baño caliente». «¡Oh, dioses!», empezó Ser Roderick antes de que Catelyn tuviera tiempo de silenciarlo, apretándole el brazo con fuerza. «Lo siento mucho, mi señor», decía Massa Hedel, haciendo reverencias y exhibiendo su espantosa sonrisa roja. «Pero no tenemos sitio ni una habitación». Catelyn vio que eran cuatro, un viejo con el uniforme de la guardia de la noche, dos criados y él, diminuto y osado, su pesadilla. «Mis hombres pueden dormir en el establo y en cuanto a mí, tú misma puedes ver que no me hace falta una habitación muy grande», sonrió burlón. «Con que haya fuego en la chimenea y las pulgas del colchón no sean multitud, me doy por satisfecho». «Es que no hay nada, mi señor». Massa Hedel estaba desesperada. «Os digo la verdad, es por el torneo, no tengo...». Tyrion Lannister se sacó una moneda del monedero, la lanzó al aire, la volvió a coger y la lanzó de nuevo. Hasta Catelyn, sentada al otro extremo de la sala, vio que era de oro. «Podéis dormir en mi habitación, mi señor», dijo un mercenario de capa azul descolorida poniéndose en pie. «He aquí un hombre inteligente», dijo mientras le lanzaba la moneda. El mercenario la atrapó en el aire. «Y hábil para más señas». El enano se volvió de nuevo hacia Massa Hedel. «Espero que no haya problemas para darnos de comer». «Os serviré lo que queráis, mi señor, lo que queráis», le aseguró la posadera. «Y ojalá se te atragante», pensó Catelyn, pero la imagen que le vino a la mente fue la de Bran atragantándose, ahogándose en su propia sangre. «Mis hombres tomarán lo mismo que estés sirviendo a esta gente», dijo Lannister después de echar un vistazo a lo que había en las mesas más cercanas. «Ración doble, ha sido un viaje muy largo. Yo quiero un ave asada, pollo, pato, pichón, lo que sea, y una jarra de tu mejor vino. ¿Quieres cenar conmigo, Yoren?». «Será un placer, mi señor», respondió el hermano negro. El enano ni siquiera había mirado hacia el otro extremo de la sala, y Catelyn empezaba a dar gracias por la multitud que abarrotaba los bancos, cuando Marillion se puso en pie de repente. «¡Mi señor de Lannister!», gritó. «Sería un placer para mí animar vuestra cena. Cantaré la gran victoria de vuestro padre en Desembarco del Rey». «¿Qué quieres, que se me indigeste la comida?», bufó el enano. Sus ojos desiguales se clavaron un instante en el juglar, empezaron a apartarse de él y se encontraron con los de Catelyn. Ella giró el rostro, pero era demasiado tarde. El enano sonreía. «Lady Stark, qué placer tan inesperado», dijo. «Sentí mucho no veros en Invernalia». Marillion se la quedó mirando y la confusión dejó paso al rubor al ver que Catelyn se ponía lentamente en pie. La mujer oyó a Ser Roderick maldecir entre dientes. Si el enano se hubiera entretenido más en el muro, pensó, si se hubiera... «¿Lady Stark?», dijo Massa Hedel sin apenas vocalizar las palabras. «La última vez que me alojé aquí era todavía Catelyn Tully», dijo a la posadera. Escuchó los murmullos a su alrededor, sintió todos los ojos clavados en ella. Miró a su alrededor, observó los rostros de los caballeros y las espadas leales y respiró hondo para controlar los latidos frenéticos de su corazón. ¿Se atrevería a correr el riesgo? No tuvo tiempo para pensarlo. Pasó un instante y su propia voz le resonó en los oídos. «Tú, el del rincón», dijo a un hombre de edad avanzada en el que no se había fijado hasta entonces. «¿Ese emblema que llevas bordado es el murciélago negro de Arrenhall, sir?» «Sí, mi señora», respondió el hombre poniéndose en pie. «¿Y es Lady Gwent, amiga fiel y sincera de mi padre, Lord Hoster Tully de Aguas Dulces?» «Sin duda», respondió el hombre con firmeza. Sir Roderick se levantó con calma y se aflojó la vaina de la espada. El enano los miraba asombrado, con una expresión de desconcierto en los ojos desiguales. «El corcel rojo siempre fue bienvenido en Aguas Dulces», dijo Catelyn a los tres caballeros sentados junto a la chimenea. «Mi padre considera a Jonas Bracken uno de sus banderizos más antiguos y leales». Los tres intercambiaron miradas indecisas. «Su confianza honra a nuestro señor», dijo al final uno de ellos, aún titubeante. «Envidio a vuestro padre por tener tantos y tan buenos amigos», intervino Lannister. «Pero no entiendo a dónde pretendéis llegar, Lady Stark». Catelyn no le hizo caso. Se volvió hacia el grupo numeroso que vestía de azul y gris. Eran más de 20. Constituían la clave de su plan. «También reconozco vuestro emblema, las Torres Gemelas de Frey. ¿Cómo se encuentra vuestro señor?» «Lord Walder está muy bien, mi señora», contestó el capitán poniéndose en pie. «Tiene intención de contraer matrimonio de nuevo en su 90º día del nombre y ha pedido a vuestro señor padre que lo honre con su presencia en la ceremonia». Tyrion Lannister disimuló una risita y Catelyn supo que lo tenía en su poder. «Este hombre entró en mi casa como invitado y allí conspiró para asesinar a mi hijo, a un niño de 7 años», proclamó en voz alta para que lo oyera toda la sala, al tiempo que señalaba al enano. Sir Roderick se situó junto a ella, espada en mano. «En nombre del rey Robert y de los buenos señores a los que servís, os ordeno que lo apreséis y me ayudéis a llevarlo a Invernalia, donde se someterá a la justicia del rey». No habría sabido decir qué le proporcionó mayor satisfacción, el sonido de una docena de espadas que se desenvainaban al unísono o la expresión en el rostro de Tyrion Lannister. Sansa, querida, este es Lord Baelish. Un viejo amigo de la familia. Conozco a tu madre desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué os llama meñique? ¡Aria! No seas grosera. No pasa nada. Cuando era niño, era muy pequeño. Y soy de una pequeña región llamada Los Dedos, así que ya ves. Es un apodo sumamente inteligente. ¡Llevo días aquí sentado! ¡Que empiece la maldita justa antes de que me mee encima! ¿Quién es ese? Sir Gregor Clegane. Lo llaman la montaña. El hermano mayor del perro. ¿Y su oponente? Sir Hugh del Valle. Era escudero de John Arryn y recién armado caballero. Sí, sí, basta ya de puta ceremonia. ¡Adelante! ¡Adelante! Como esperabas. Nadie te ha contado la historia de la montaña y el perro. Una bella historia de amor fraternal. El perro solo era un cachorro, un niño de 6 años. Gregor, unos años mayor, era un chico grande que se granjeaba cierta reputación. Algunos afortunados nacen con talento para generar violencia. Una tarde, Gregor encontró a su hermanito jugando con un juguete junto al fuego. Un juguete de Gregor. Un caballero de madera. Gregor no dijo una palabra. Solo cogió a su hermano por el cuello y luego le metió la cara en las brasas ardientes. Lo sujetó allí, mientras el chico gritaba, mientras se le fundía la cara. No muchas personas conocen esta historia. No se la contaré a nadie, lo prometo. No, por favor, no. Si el perro llegara a enterarse de que la cuentas, me temo que ni todos los caballeros de Desembarco del Rey podrían salvarte. Sansa acudió al torneo de la mano con la Septa Mordane y Jane Poole en una litera con cortinas de seda amarilla tan finas que veían a través de ellas. Convertían el mundo entero en oro. Al otro lado de los muros de la ciudad, junto al río, se habían plantado un millar de tiendas y el pueblo llano acudía en riadas para presenciar los juegos. Tanto esplendor dejaba a Sansa sin aliento. Las armaduras brillantes, los enormes corceles con gualdrapas de oro y plata, los gritos del gentío, los estandartes ondeando al viento y los caballeros, sobre todo los caballeros. «Es mejor que en las canciones», susurró cuando se acomodaron en los lugares que su padre le había prometido, entre los grandes señores y las damas de Alcurnia. Sansa llevaba aquel día un vestido precioso, una túnica verde que le resaltaba el castaño rojizo de la melena. Sabía que todos la miraban con aprobación y sonreían. Vieron pasar a caballo a los héroes de 1000 canciones, cada uno más fabuloso que el anterior. Los 7 caballeros de la Guardia Real, excepto Jaime Lannister, lucían armaduras del color de la leche y capas tan blancas como la nieve recién caída. Ser Jaime llevaba capa blanca, sí, pero el resto de su indumentaria era de oro de la cabeza a los pies, incluso el yelmo en forma de cabeza de león. También la espada era dorada. Ser Gregor Clegane, la montaña que cabalga, pasó al galope junto a ellos como una avalancha. Sansa recordaba a Lord John Royce, que había visitado Invernalia hacía ya 2 años. Su armadura es de bronce y tiene miles y miles de años. Lleva grabadas unas runas mágicas que lo protegen de todo mal, susurró a Jane. La Septa Mordane le señaló a Lord Jason Malister, vestido de índigo y plata, con alas de águila en el yelmo. Había abatido a 3 banderizos de Rhaegar en el tridente. Las niñas disimularon una risita al fijarse en el sacerdote guerrero Toros de Myr, con la túnica roja ondeando al viento y la cabeza rapada, hasta que la Septa les dijo que en cierta ocasión había escalado los muros de Pyke con una espada llameante en la mano. Sansa no conocía al resto de los jinetes. Había caballeros de los Dedos, de Alto Jardín y de las montañas de Dorne, jinetes libres y escuderos recién ascendidos a los que nadie había dedicado canciones. Estaban los hijos más jóvenes de grandes señores y los herederos de las casas menores. Los jóvenes todavía no habían protagonizado grandes hazañas, pero Sansa y Jaime estaban seguras de que alguna vez sus nombres resonarían por los Siete Reinos. Ser Balon Swan, Lord Bryce Caron de las Marcas, el heredero de Bronze John, Ser Andar Royce y su hermano menor, Ser Robar, ambos con armaduras plateadas con incrustaciones en bronce de las mismas runas arcanas que protegían a su padre. Los gemelos Ser Horas y Ser Hover, en cuyos escudos se veía el racimo de uvas que era el emblema de los Red Wine, Burdeos sobre azul. Patrick Malister, el hijo de Lord Jason. Seis Frey del Cruce, Ser Jared, Ser Hostin, Ser Dangwell, Ser Emon, Ser Theo, Ser Perwin, hijos y nietos del anciano Lord Walder Frey, y también su hijo bastardo, Martin Ríos. Jane Poole confesó que le daba miedo el aspecto de Halabar Shaw, un príncipe exiliado de las Islas del Verano, que llevaba una capa de plumas verdes y escarlata sobre una piel negra como la noche. Pero cuando vio al joven Lord Beric Dondarrion, con cabellos como el oro rojo y un escudo negro con el dibujo de un rayo, anunció que estaría dispuesta a casarse con él allí mismo. El perro también participaba en las lides, así como el hermano del rey, el atractivo Lord Renly de Bastión de Tormentas. Jory, Alyn y Harwin representaban a Invernalia y al norte. Comparado con los otros, Jory parece un pordiosero, bufó la septa Mordane. Sansa no tuvo más remedio que darle la razón. La armadura de Jory era de color gris azulado, sin adorno de ningún tipo, y su fina capa gris parecía un trapo sucio. Pero hizo un excelente papel. Desmontó a Horas Redwine en su primera justa y a uno de los Frey en la segunda. En la tercera aguantó tres enfrentamientos contra un jinete libre, Lothar Brun, cuya armadura era tan austera como la suya. Ninguno de los dos cayó del caballo, pero la lanza de Brun era más firme y sus golpes mejor colocados, y el rey le dio la victoria. A Alyn y a Harwin no les fue tan bien. Ser Merin de la Guardia Real desmontó a Harwin en la primera justa, y Alyn cayó ante Ser Balon Swan. Las justas duraron todo el día y hasta bien entrado el ocaso. Los cascos de los grandes caballos de guerra dejaron el campo convertido en un erial de tierra desgarrada. Sansa y Jaime gritaron al unísono una docena de veces cuando los jinetes chocaban y las lanzas saltaban en pedazos, mientras el pueblo llano animaba a sus favoritos. Jaime se tapaba los ojos como una niña asustada cada vez que un hombre caía, pero Sansa era más dura. Una gran dama sabía comportarse durante un torneo. Hasta la septa Mordane advirtió su compostura y le hizo un gesto de aprobación. La actuación del Matarreyes fue excepcional. Descabalgó con facilidad a Ser Andar Royce y a Lord Bryce Caron de las Marcas, y luego tuvo un duro enfrentamiento contra el canoso Barristan Selmy, que había derrotado en las dos primeras lides a hombres que eran 30 y 40 años más jóvenes que él. Sandor Clegane y su gigantesco hermano, Ser Gregor la Montaña, también parecían invencibles. Derribaban a un rival tras otro con ferocidad. El momento más aterrador de la jornada se produjo durante la segunda justa de Ser Gregor, cuando acertó con la lanza a un joven caballero del valle bajo el gorjal de la armadura con tal fuerza que se le clavó en la garganta y lo mató al instante. El joven cayó a menos de 3 metros de donde estaba Sansa. Aún tenía la punta de la lanza de Ser Gregor clavada en el cuello y la sangre brotaba en latidos lentos, cada uno más débil que el anterior. La armadura del joven era nueva, brillante. El acero, al reflejar la luz, mostraba destellos de fuego a lo largo del brazo extendido. En aquel momento el sol se ocultó tras una nube y el fuego desapareció. La capa era azul, del color del cielo en un día despejado de verano, con un ribete de medialunas. Pero a medida que se empapaba de sangre, la tela se oscurecía y las lunas se fueron tornando rojas una a una. Jane Poole se echó a llorar y se puso tan histérica que la septa Mordane tuvo que llevársela para que recuperase la compostura, pero Sansa se quedó allí, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando la escena con una extraña fascinación. Era la primera vez que veía morir a un hombre. Pensó que también ella debería de estar llorando, pero no le salían las lágrimas. Quizá las lágrimas se le habían agotado llorando por Dama y por Bran. Se dijo que la cosa sería diferente si se hubiera tratado de Jory, o de Ser Roderick, o de su padre. Para ella, el joven caballero de la capa azul no era nadie, un desconocido del Valle de Arryn, cuyo nombre había olvidado nada más oírlo. No habría canciones que lo recordaran, los juglares no glosarían sus hazañas. ¡Qué pena! En cuanto retiraron el cadáver, un muchacho con una pala echó tierra sobre el lugar donde había caído para tapar la sangre. A continuación, se reanudaron las justas. Ser Balon Swan fue el siguiente en caer ante Gregor, y el perro derribó a Lord Renly. La caída de Renly fue tan violenta que pareció salir despedido volando de su caballo, con las piernas en el aire. Su cabeza chocó contra el suelo con un crack claramente audible, que hizo que la multitud contuviera el aliento, pero solo se le había roto una púa del asta dorada del yelmo. Lord Renly se puso en pie y el pueblo empezó a vitorearlo, porque el atractivo hermano menor del rey Robert era uno de los favoritos. Con una reverencia elegante, entregó la púa rota al vencedor. El perro dejó escapar un bufido y la lanzó a la multitud. Varios hombres empezaron a pelearse por el pedacito de oro, hasta que Lord Renly se dirigió hacia ellos e impuso la paz. Para entonces ya había regresado la septa Mordane, pero sola. Le explicó que Jane no se encontraba bien y que la había acompañado de vuelta al castillo. Sansa casi se había olvidado de Jane. Más tarde, un caballero de capa a cuadros se deshonró al matar al caballo de Beric Dondarrion y lo eliminaron del torneo. Lord Beric cambió la silla a otra montura, pero inmediatamente lo derribó Toros de Myr. Ser Aaron Santagar y Lothar Brun se cruzaron 3 veces, sin resultado. Después, Ser Aaron cayó ante Lord Jason Malister y Brun ante el hijo menor de John Royce, Robar. Al final solo quedaron 4, el perro y su monstruoso hermano Gregor, Jaime Lannister el Matarreyes y Ser Loras Tyrell, al que llamaban el Caballero de las Flores. Ser Loras era el hijo pequeño de Mace Tyrell, señor de Alto Jardín y guardián del sur. Tenía 16 años, con lo que era el jinete más joven del torneo, pero había desmontado a 3 caballeros de la Guardia Real aquella misma mañana, en sus 3 primeras justas. Era el hombre más atractivo que Sansa había visto jamás. El peto de su armadura estaba repujado y esmaltado para formar un ramo de 1000 flores diferentes, y su corcel blanco como la nieve llevaba una auténtica manta de rosas blancas y rojas. Después de cada victoria, Ser Loras se quitaba el casco y cabalgaba despacio por el perímetro del campo. Al final, cogía una rosa blanca de la manta y se la lanzaba a alguna hermosa dama de la multitud. Su último enfrentamiento del día fue contra el joven Royce. Las runas ancestrales de Ser Robar no bastaron para protegerlo. Ser Loras le quebró el escudo y lo derribó de la silla con un estrépito aterrador. Robar se quedó tendido en el suelo, gimiendo, mientras el vencedor repetía su recorrido por el campo del honor. Por último apareció una litera que lo transportó a su tienda, aturdido e inmóvil. Sansa no llegó a verlo, solo tenía ojos para Ser Loras. Cuando el caballo blanco se detuvo ante ella, sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. A las otras doncellas les había entregado rosas blancas, pero la que cogió para ella era roja. «Mi dulce señora», dijo, «no hay victoria que sea ni la mitad de hermosa que vos». Sansa aceptó la flor con timidez, enmudecida ante aquel despliegue de galantería. El caballo del joven era una cascada de rizos castaños, y tenía los ojos como oro líquido. Sansa aspiró la fragancia de la rosa y la conservó entre las manos hasta mucho después de que Ser Loras se alejara. Cuando por fin alzó la vista, había junto a ella un hombre que la miraba. Era bajo, tenía barbita puntiaguda y un mechón de cabello plateado. Era casi tan mayor como su padre. «Debes de ser una de sus hijas», dijo. También tenía unos ojos grises que no sonreían aunque lo hiciera su boca. «Eres una Tully». «Soy Sansa Stark», dijo ella algo incómoda. El hombre lucía una capa gruesa con cuello de pieles, y el broche de plata con que se la cerraba representaba un sinsonte. Tenía los modales desenvueltos de un alto señor, pero no lo había visto nunca. «No tengo el honor de conoceros, mi señor». «Es Lord Petyr Baelis, mi niña». La Septa Mordane acudió al instante en su ayuda. «Del Consejo Privado del Rey». «Cuando era joven, tu madre fue mi reina de la belleza», dijo el hombre con voz queda. El aliento le olía a menta. «Has heredado su cabello». Le rozó la mejilla con los dedos al acariciarle un mechón castaño rojizo. De repente se dio media vuelta y se alejó. La luna ya estaba alta en el cielo y la multitud empezaba a cansarse, de modo que el rey decretó que los tres últimos combates tendrían lugar a la mañana siguiente, antes del combate cuerpo a cuerpo. El pueblo regresó a sus hogares comentando las justas que habían visto y los enfrentamientos que tendrían lugar al día siguiente, y la corte se dirigió hacia la ribera para dar comienzo al banquete. Hacía horas que seis gigantescos suros se asaban girando lentamente en espitas de palo, mientras los pinches de cocina los rociaban con mantequilla y hierbas hasta que la carne chisporroteaba crujiente. Junto a las tiendas se habían instalado mesas y bancos, sobre las que había fresas, hierba dulce y pan recién salido de los hornos. A Sansa y a la Septa Mordane se les asignaron lugares de gran honor, a la izquierda de la palestra elevada sobre la que estaban el rey y la reina. Cuando el príncipe Joffrey se sentó a su derecha, sintió un nudo en la garganta. No había vuelto a hablar con ella desde los espantosos sucesos del tridente. Al principio Sansa pensó que lo detestaba por lo que le habían hecho a Dama, pero cuando se le secaron las lágrimas, se dijo que, en realidad, no había sido culpa de Joffrey. La culpa había sido de la reina. A ella era la que tenía que detestar, a ella y a Arya. De no ser por Arya, no habría pasado nada malo. Aquella noche no podía sentir nada malo hacia Joffrey. Estaba demasiado atractivo. Llevaba un jubón azul oscuro, tachonado con una doble hilera de cabezas doradas de león, y se ceñía la frente con una diadema delgada de oro y zafiros. El cabello le brillaba como si fuera de metal. Sansa lo miró y se estremeció, temerosa de que no le hiciera caso, o peor todavía, de que le dijera algo desagradable y tuviera que retirarse de la mesa entre lágrimas. En lugar de eso, Joffrey sonrió y le besó la mano, guapo y galante como los príncipes de las canciones. «Ser Loras tiene buen ojo para la belleza, mi señora». «Fue muy amable», objetó Sansa tratando de parecer modesta y tranquila, aunque su corazón cantaba. «Ser Loras es un gran caballero. ¿Crees que ganará mañana el torneo, mi señor?» «No», replicó Joffrey. «Mi perro lo derrotará, y si no, mi tío Jaime. Y dentro de pocos años, cuando tenga edad para participar en las justas, yo los derrotaré a todos». Alzó la mano para llamar a un criado que llevaba una jarra de vino veraniego helado y le sirvió una copa. Sansa miró a la Septa Mordane con preocupación, pero Joffrey se adelantó y llenó también la copa de la Septa, de manera que asintió, le dio las gracias y no añadió ni una palabra más. Los criados llenaron las copas una y otra vez a lo largo de la noche, pero más adelante Sansa no recordaría haber probado siquiera el vino. No lo necesitaba. Estaba ebria con la magia de la velada, aturdida por el lujo y esplendor, embelesada por las maravillas con las que había soñado toda su vida sin atreverse a albergar la esperanza de ver jamás. Los juglares se sentaban ante la tienda del rey y llenaban el anochecer de música. Un malabarista hacía girar en el aire una cascada de bastones en llamas. El bufón particular del rey, un retrasado al que llamaban Chico Luna, bailaba sobre zancos con su traje de mil colores y se burlaba de todo el mundo con tan hábil crueldad que Sansa llegó a preguntarse hasta qué punto tenía mermadas sus facultades mentales. Ni la septa Mordane estuvo a salvo de él. Cuando el bufón cantó una cancioncilla acerca del septón supremo, se rió tanto que se derramó encima la copa de vino. Y Joffrey fue la imagen viva de la cortesía. Se pasó la noche hablando con Sansa, la colmó de cumplidos, la hizo reír, le contó los pequeños cotilleos de la corte y le explicó las pullas de Chico Luna. Sansa estaba tan cautivada que olvidó toda cortesía y apenas sí dirigió la palabra a la septa Mordane, que estaba sentada a su izquierda. Mientras tanto se fueron sirviendo los diferentes platos de la cena. Una sopa espesa de cebada y venado, ensaladas de hierba dulce, espinacas y ciruelas con frutos secos por encima. Caracoles en salsa de miel y ajo. Sansa no había probado nunca los caracoles, así que Joffrey le enseñó a sacarlos de su concha y él mismo le puso el primero en la boca. Después sirvieron trucha pescada en el río aquel mismo día, horneada en barro. Su príncipe la ayudó a romper la envoltura sólida para dejar al descubierto el pescado jugoso. Y cuando se sirvió la carne, él mismo le ofreció la mejor tajada con una sonrisa seductora. Sansa advirtió que el brazo derecho todavía le molestaba al moverlo, pero en ningún momento se quejó. Más tarde se sirvieron empanadas de pichón y criadillas, manzanas asadas que olían a canela y pastelillos de limón bañados en azúcar, pero para entonces Sansa estaba tan llena que apenas sí pudo comerse dos pastelillos, por mucho que le gustaran. Estaba decidiendo si se enfrentaría a un tercer pastelillo cuando el rey empezó a gritar. A medida que se iban sirviendo los diferentes platos, el rey Robert había ido levantando la voz. A veces Sansa lo oía reír a carcajadas o rugir órdenes por encima del estruendo de la música y el ruido de los platos y los cubiertos, pero estaba demasiado lejos para entender lo que decía. En aquel momento, en cambio, todo el mundo lo entendió. «¡No!», rugió con una voz que ahogaba el resto de los ruidos. Sansa se quedó boquiabierta al ver que el rey se levantaba, inseguro, con el rostro congestionado. Llevaba en la mano una copa de vino y estaba completamente borracho. «No consiento que me digas qué tengo que hacer, mujer», gritó a la reina Cersei. «Aquí el rey soy yo, ¿entendido? Yo soy el que manda, y si digo que mañana voy a pelear, es que voy a pelear». Todos los asistentes lo miraban. Sansa se fijó en Ser Barristan y en Renly, el hermano del rey, y también en el hombre bajito que antes le había tocado el pelo mientras le hablaba de una manera extraña, pero ninguno hizo ademán de interferir. El rostro de la reina era una máscara tan pálida que parecía esculpida en nieve. Se levantó de la mesa, se recogió las faldas y sin decir palabra se alejó seguida por sus sirvientes. Jaime Lannister puso una mano en el hombro del rey, pero este lo empujó hacia atrás. Lannister trastabilló y cayó. El rey se echó a reír con carcajadas ebrias, groseras. «Vaya con el gran caballero, todavía te puedo tumbar. No lo olvides, Matarreyes». Se golpeó el pecho con la copa adornada con piedras preciosas, de manera que el vino le salpicó la túnica de seda. «Con mi maza en la mano no hay hombre en el reino capaz de enfrentarse a mí». «Como digáis, Alteza», dijo Jaime Lannister, algo forzado, después de levantarse y sacudirse el polvo. «Se te ha derramado el vino, Robert», dijo Lord Renly, adelantándose con una sonrisa. «Espera, te traigo otra copa». Sansa se sobresaltó cuando Joffrey le puso la mano en el brazo. «Se hace tarde», dijo el príncipe. Tenía una expresión extraña en el rostro, como si no la viera. «¿Hace falta que te acompañe alguien para volver al castillo?» «No», empezó a decir Sansa. Miró a la septa Mordane y se sobresaltó al ver que tenía la cabeza apoyada en la mesa y dormía con ronquidos suaves, muy propios de una dama. «Es decir, sí, gracias, eres muy amable. Estoy cansada y el camino es tan oscuro. Me gustaría que alguien me protegiera». «¡Perro!», llamó Joffrey. Sandor Clegane apareció tan de repente como si hubiera surgido de la noche. Se había cambiado la armadura por una túnica de lana roja, con una cabeza de perro recortada en cuero y cosida en el pecho. La luz de las antorchas hacía que su rostro quemado brillara con un tono rojo mortecino. «¿Sí, Alteza?» «Acompaña a mi prometida al castillo, que nada malo le suceda», le ordenó el príncipe con tono brusco. Y sin siquiera despedirse, Joffrey se alejó de ella a zancadas. A Sansa le parecía sentir físicamente la mirada del perro. «¿Creías que Joff te iba a acompañar en persona?» Se echó a reír. Su carcajada era como el gruñido de un perro peleando. «Ni lo sueñes». La cogió del brazo para ponerla en pie. Sansa no se resistió. «Vamos, no eres la única que tiene sueño. He bebido demasiado y puede que mañana tenga que matar a mi hermano». Se echó a reír de nuevo. Sansa, que de repente estaba aterrada, sacudió a la septa Mordane por el hombro para tratar de despertarla, pero solo consiguió que la mujer roncara más fuerte. El rey Robert se había marchado con paso inseguro, y de pronto la mitad de los bancos se habían vaciado también. El festín había terminado y con él el sueño. El perro cogió una antorcha para iluminar el camino. Sansa lo siguió. El terreno era rocoso y desigual, y la luz titubeante hacía que pareciera moverse bajo los pies. Avanzaron entre las tiendas, todas tenían un estandarte y una armadura en el exterior. El silencio se hacía más denso a cada paso. Sansa no soportaba mirar al perro, le daba miedo, pero la habían educado para mostrarse siempre cortés. Una verdadera dama no haría caso de aquel rostro desfigurado, se dijo. «Hoy habéis sido muy valeroso, Ser Sandor», consiguió recitar. «Ahórrate los cumplidos vacíos, niña, y el tratamiento cortés», soltó Sandor Clegane con un bufido. «No soy ningún caballero. Escupo sobre los caballeros y sobre sus juramentos. Mi hermano es caballero. ¿Te has fijado en él?» «Sí», susurró Sansa temblorosa. «Ha sido muy...» «¿Valeroso?», terminó el perro. La niña se dio cuenta de que se burlaba de ella. «No había otro que lo superase», consiguió decir al final, orgullosa de sí misma. No había mentido. «Tu septa te ha enseñado bien». Sandor Clegane se detuvo de repente en medio de un prado oscuro y desierto. Sansa no tuvo más remedio que detenerse junto a él. «Eres como esos pajarillos de las islas del verano, ¿verdad? Uno de esos pájaros parlanchines tan bonitos. Repites todo lo que te han enseñado». «Eres descortés conmigo», dijo Sansa, que sentía que el corazón se le aceleraba en el pecho. «Y me das miedo, quiero marcharme ya». «No había otro que lo superase», repitió el perro. «Desde luego que no, nadie ha podido superar a Gregor, nunca. Ese chico de hoy, el de la segunda justa, qué lástima, ¿no? Lo has visto, ¿verdad? El pobre idiota no pintaba nada en este torneo. No tenía dinero, ni escudero, ni nadie que lo ayudara a ponerse la armadura. Llevaba el gorjal mal ajustado. ¿Crees que Gregor no se dio cuenta? ¿Crees que la lanza de Ser Gregor fue a acertarle ahí por casualidad? Si lo crees es que tienes la cabeza hueca como la de un pájaro. La lanza de Gregor se clava donde quiere Gregor. Mírame, mírame». Sandor Clegane le puso una mano enorme bajo la barbilla y la obligó a alzar la vista. Se acuclilló ante ella y acercó la antorcha. «Bonito espectáculo, ¿verdad? Mírame bien. Es lo que deseas. Lo has estado deseando todo el viaje por el camino real. Pues mírame bien». Le aferraba la mandíbula con dedos de hierro. Tenía los ojos clavados en ella, ojos ebrios, llenos de rabia. Sansa tuvo que mirar. El lado derecho de su rostro estaba demacrado, con el pómulo afilado y un ojo gris bajo la ceja espesa. Tenía la nariz grande y ganchuda y el pelo fino, oscuro. Lo llevaba largo y peinado hacia un lado, porque en el otro no tenía cabello. El lado izquierdo de su rostro estaba destrozado. De la oreja apenas sí quedaba el agujero. El fuego se había encargado de eso. El ojo aún veía, pero la carne de alrededor no era más que un amasijo cicatrizado, negra y dura como el cuero, llena de cráteres y hendiduras que brillaban, rojas y húmedas cada vez que se movía. En la mandíbula se veía un trozo de hueso, allí donde el fuego había quemado toda la carne. Sansa se echó a llorar. Él la soltó y tiró la antorcha al suelo. «¿Se te han acabado los cumplidos, niña? ¿Tu septa no te ha enseñado qué decir en estos casos?» No obtuvo respuesta. «Todos creen que fue en algún combate. Un asedio, una torre en llamas, un enemigo con una antorcha. Un imbécil me preguntó si me lo había hecho un dragón». La carcajada fue más suave, pero igual de amarga. «Te voy a decir qué me pasó, niña». Siguió una voz en la noche, una sombra que se inclinaba sobre ella hasta que pudo oler el hedor del vino en su aliento. «Yo era más pequeño que tú. Tenía 6 años, o 7, no sé. Un tallista instaló su taller en la aldea cercana al castillo de mi padre, y para ganarse su favor nos envió regalos. Aquel anciano hacía unos juguetes maravillosos. No recuerdo qué me dio a mí, pero yo quería el regalo de Gregor. Era un caballero de madera, todo pintado, las articulaciones se movían, lo podías manejar con cordeles como si luchara. Gregor tenía 5 años más que yo, para él aquel juguete no tenía la menor importancia, ya manejaba una espada, medía 1,80 m y tenía la musculatura de un toro. Así que le robé su caballero, pero no lo disfruté. Te aseguro que no lo disfruté. Estaba muerto de miedo y hacía bien porque me descubrió. En la habitación había un brasero. Gregor no dijo ni una palabra. Me cogió, me sujetó con un brazo y me aplastó la cara contra los carbones al rojo y me tuvo así mientras yo gritaba y gritaba y gritaba. Ya has visto lo fuerte que es. Incluso entonces hicieron falta 3 hombres para hacer que me soltara. Los septones hablan de los 7 infiernos. ¿Qué saben ellos? Solo alguien que ha sufrido quemaduras como las mías sabe lo que es el infierno. Mi padre dijo a todo el mundo que las sábanas de mi cama se habían incendiado y el maestre me puso ungüentos. Ungüentos. A Gregor también le correspondieron sus ungüentos. 4 años más tarde lo ungieron con los 7 aceites, recitó sus juramentos de caballero y Rhaegar Targaryen le dio un golpecito en el hombro y le dijo: «Levantaos, Ser Gregor». La voz ronca fue perdiendo fuerza. Se quedó ante ella, en silencio, acuclillado. No era más que una forma grande. La noche lo envolvía e impedía ver otra cosa. Sansa oyó su respiración trabajosa. Se dio cuenta de que ya no sentía miedo, sentía compasión. El silencio se prolongó largo rato, tanto que empezó a tener miedo una vez más, pero temía por él, no por ella. Le puso una mano en el hombro gigantesco. «No era un buen caballero», susurró. El perro echó la cabeza hacia atrás y lanzó un rugido. Sansa retrocedió tan bruscamente que estuvo a punto de caerse, pero él la sujetó por el brazo. «No», dijo. «No, pajarito, no era un buen caballero». Sándor Clegane no añadió ni una palabra más en todo el camino de regreso. La llevó hasta donde aguardaban los carromatos, dijo a un cochero que los llevara a la Fortaleza Roja y subió tras ella. Atravesaron en silencio la Puerta del Rey y recorrieron las calles iluminadas por antorchas. Abrió la puerta trasera y la guió hasta el castillo, con el rostro quemado, crispado y los ojos llenos de sombras. La siguió por las escaleras de la torre y la acompañó hasta la puerta misma de su dormitorio. «Gracias, mi señor», dijo Sansa con docilidad. «De lo que te he contado esta noche», dijo el perro con voz más ruda que de costumbre, agarrándola por un brazo e inclinado hacia ella. «Si alguna vez se lo cuentas a Joffrey, o a tu hermana, o a tu padre, o a quien sea...» «No se lo diré a nadie», susurró Sansa. «Lo prometo». Con aquello no bastaba. «Si alguna vez se lo cuentas a alguien», terminó, «te mataré».